El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Gastón Ciarlodino, cantante, guitarrista y compositor uruguayo, en época de pandemia, grabó y filmó en vivo en los Montevideo Music Session, un set de canciones que forman parte de su historia más íntima. Las versiones van para rock and roll, estilo que en su momento lo motivó y con el que se popularizó 5 décadas atrás. Quizás haya sido lo último que grabó realmente, pues en paralelo venía grabando un disco en el estudio Pelo Loco, que salió más adelante, pero en sí lo que en ese momento estaba en realidad haciendo era empezar a mezclarlo. En definitiva, esta sesión de grabación fue realizada en septiembre del 2020. Las sesiones se llevaron a cabo en lo que fue el local de Macarena, frente a la terminal de Río Branco. En esa tarde-noche, el artista grabó con su banda una serie de canciones clásicas, fundamentalmente en formato de rock and roll, como les dije. De ese disco del 2021, llamado Dino Montevideo Music Session, les ofrezco la canción Guardo Tantos Recuerdos, de enorme emotividad hoy que el artista no está físicamente, pero como siempre digo, es eterno en nosotros y trasciende siempre. Guardo tantos recuerdos y en ciertos momentos de soledad llegan como los vientos adelantando la tempestad. El sol en mis amores dulces, violentos, tiernos de mar. Veo a mis amigos muertos o vivos, conmigo están. Son como una bandera que me protege. Que me ayudan a soportar la realidad. Son como una bandera que me protegen. Thank you. El Canto y la Palabra, edición especial. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, créanme que es un placer para mí presentarles a Débora Infante, cantante, compositora y poeta nacida en Buenos Aires, quien ha recorrido desde sus inicios el cancionero argentino e iberoamericano. Recuerdo haberla escuchado por primera vez hace unos cuantos años en el programa que se emitía por la televisión pública argentina 678, y desde ese momento asistí a una creadora de lo profundamente e insondable de la poesía. Hagamos pues, a modo de reseña, parte de su carrera. Ha obtenido el galardón de mejor intérprete en el Festival de la Canción Argentina del 2023 y es ganadora en Iberomúsicas en 2022 con la obra de su autoría Juliana y el Pájaro Trueno, que se presenta ante la UNESCO acompañando a La Guaraña para declararla Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Su primer disco, Herencia Poética, le ha valido el Premio Creadores del Fondo para la Cultura y las Artes de la Ciudad de Buenos Aires en 2006, una obra musical que sintetiza desde la voz de los poetas el ser latinoamericano con obras de Miguel Ángel Asturias, José Martí, Elvio Romero, Nezahualcóyotl, Chico Buarque, Pablo Neruda, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Nicomedes Santa Cruz y Jaime Dávalos. Su segundo disco, 17 cicatrices, con letras y música de su autoría, fue editado en 2016, uno de cuyos temas, Latinoamérica es una mujer, y fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes. En 2023 edita su tercer disco, El Regreso de la Mañana, con un formato electroacústico que se compone de canciones hechas por Débora sobre la base de textos originales del poeta argentino Juano Villafañe. Ambos discos fueron dirigidos también por Hugo de la Mea. Los festivales internacionales más importantes en los que se presentó: el 12º Festival Nacional de la Cultura en Sucre, Bolivia; el Festival Nacional del Cajón en Lima, Lima, Perú; el Festival Internacional de Cultura País, Antigua Guatemala; en el Festival Internacional de la Poesía de La Habana, en Cuba; y en el Festival Internacional Folclórico de la Patagonia, en Chile. Hoy me es muy grato presentarles su disco llamado No Cuenten Conmigo, bajo la dirección musical del productor y guitarrista Hugo de la Mea. Un disco de nuevas canciones, cuya consonancia subyace en torno a la naturaleza del proceso cíclico de la vida, muerte, vida, un curso que atraviesa sin duda todas las experiencias humanas y las no humanas, las particulares y las colectivas. Cada canción tiene un punto de contacto con esa organicidad vital, obturada muchas veces o simplemente negada, básicamente por dos cosas: el miedo o el desconocimiento, amores perecederos y eternos, pérdidas, relaciones que quedan en el camino y otras para siempre, nuevas vidas en la propia vida. Todas las letras y músicas están compuestas por Débora. El nuevo trabajo compositivo renueva la apuesta a la canción poética como género capaz de nutrirse de mundos sonoros, diversos y constituirse en una voz que siempre tiene algo que entregar al espacio del universo musical. Agradezco enormemente a Débora que se transforme en un nuevo habitante del podcast, que desgrane su poesía, su palabra y su arte. Escucharemos a Débora Infante desde su disco No Cuenten Conmigo del 2024, su tema Los Pibes de la 715. Hola, ¿cómo están a los amigos de El Canto y la Palabra? Este mensaje es para Alfredo Rodríguez y su podcast, que tuvo la generosidad de invitarme para, bueno, un poco difundir mi trabajo. Mi nombre es Débora Infante, artista argentina, y hace poquito, el 16 de agosto, salió mi nuevo disco titulado No Cuenten Conmigo. Es un disco de 8 canciones nuevas, todas producidas y arregladas con mi co-creador y productor Hugo de la Mea. Los invito a escucharlos. Yo estoy muy feliz con ese trabajo porque hemos logrado encontrar en cada canción su mundo sonoro y su mundo poético. Y creo que El Canto y la Palabra es un lugar propicio y apropiado para también este disco. Así que bueno, les mando un abrazo. Yo estoy muy feliz porque venimos trabajando profundamente con esas canciones, con el arte de tapa. Y bueno, ya prontito lo vamos a presentar en la Ciudad de Buenos Aires en octubre. Bueno, les mando un gran abrazo y gracias por la invitación. Esperan que te quedes a ver la mañana. Ropita, tiza, machete, para vivir eso alcanza. Relampaguean los aplausos, las luces, los libros esperan. Después de cada cosecha, guapeando la pobreza. Y me queda tu sonrisa en un frente de alas. Y me queda tu sonrisa como un duende que juega, que sueña y se escapa. Entre tanto río, verdor y espesura, albergan la espera de una patria de frescas labores, memoria y atenta, con escombros de juguetes y ropas emparchan la pena. En mi pecho golpean sus ondas injustas ausencias. Y me queda tu sonrisa en un frente de alas. Y me queda tu sonrisa como un duende que juega, que sueña y se escapa. De alas. Y me queda tu sonrisa como un duende que juega, que sueña y se escapa. Y me queda tu sonrisa como un duende que juega, que sueña y se escapa. Como un duende que juega, que sueña y se escapa. Como un duende que juega, que sueña y se escapa. El canto y la palabra, edición especial.